En relación con que últimamente fueron descubiertos los compinches criminales de terror que la Agencia de Inteligencia Central de Norteamérica y el Servicio Nacional de Inteligencia de Sur Corea habían infiltrado en el interior de Norcorea luego de preparar en secreto y con meticulosidad el terror estatal mediante los materiales bioquímicos contra la máxima dirección norcoreana. El portavoz del Ministerio de Seguridad Estatal de la República Popular Democrática de Corea publicó la declaración el día 5 y dijo en particular: los asesinos del Servicio Nacional de Inteligencia, confabulados con la Agencia de Inteligencia Central de Norteamérica, degeneraron y corrompieron en junio de 2014 a Tal Kim, que era entonces obrero norcoreano de la sucursal forestal en territorio de Khabarovsk en la Federación Rusa. Lo sobornaron y lo hicieron terrorista colmado de antipatía y venganza sobre la máxima dirección nuestra. Luego, entablaron complot acerca de que, cuando esa escoria humana se repatria, cometiera el terrorismo con bomba contra nuestra máxima dirección en la actividad del Palacio del Sol Kumsusan y la parada militar y la manifestación masiva. Lo más grave es que dio concretas órdenes de que el método de asesinato más eficaz es el de utilizar los materiales bioquímicos, como los de radiación y nanomateriales, sin acercarse a la máxima dirección, que sus secuelas fatales aparecen 6 meses o 1 año después, que si toman aún un dato exacto, pueden agregar los materiales bioquímicos en cooperación con la Agencia de Inteligencia Central, que de los elementos que componen esos materiales bioquímicos para uso de terror conoce solo la Agencia de Inteligencia Central y que puede fabricarlos solo esta, que suministrarían los equipos, materiales y fondos necesarios para el terror contra la dirección bajo su entera responsabilidad del Servicio Nacional de Inteligencia y otros. Además, entregaron al Chusma Kim en 2 ocasiones $20,000 y los equipos del transmisor receptor y lo adiestraron. Con posterioridad, los bribones del Servicio Nacional de Inteligencia, que tuvieron relaciones con transmisor receptor satelital con Tal Kim que pudo residir en Pyongyang, le indicaron el nombre de la operación sobre el terror a la dirección y los métodos de distintos géneros de terror por los materiales bioquímicos y otros de soborno a objetos que podrían ejecutar directamente ese crimen y de infiltración en local de actividades en enero, mayo, agosto y septiembre de 2016, y dio la orden de seleccionar el método más eficaz de mayor probabilidad y seguro. El 12 de agosto de 2016 ordenaron recoger muchos datos relacionados, diciendo que si él enviara los datos detallados relacionados con el terrorismo con materiales bioquímicos, como el ambiente del contorno del local donde frecuentan las actividades y su orden, estudiarían el proyecto más racional en colaboración con la Agencia de Inteligencia Central Norteamericana. En marzo y abril últimos, el agente del Servicio Nacional de Inteligencia Cho Gi-chul y su esbirro Hong Kwang-hae, director de la compañía limitada permanente Qingdao Nazca, se encontraron con el cómplice terrorista en Tandong de China, le entregaron nuevo transmisor receptor y $50,000, concluyeron un contrato para preparar la base de enlace en ultramar y a principios de mayo, hicieron introducir como primer eslabón los equipos y materiales necesarios para ello. El director del Servicio Nacional de Inteligencia, Ri Pyong-ho, ensalzó al terrorista como ente muy preciado para la nación y su unidad y dirigió en persona la operación terrorista e hizo que el jefe del Grupo del Servicio Nacional de Inteligencia, apellidado Han, y su agente Cho Gi-chul ejecutaran el crimen a la cabeza. La orden de asesinato impartido al terrorista llega a más de 80 veces. Puesto que el histerismo de los organismos de inteligencia de Norteamérica y Sur Corea han llegado a la etapa peligrosa que no puede descuidar por más tiempo, buscaremos hasta el último a los terroristas de la Agencia de Inteligencia Central Norteamericana y del Servicio Nacional de Inteligencia Títere, y los destrozaremos sin piedad. En traducción del odio e indignación sobre crueles asesinos que sienten todo el ejército y todo el pueblo, el Ministerio de Seguridad Estatal, que considera como su vida la defensa al líder, el régimen y el pueblo, capturará hasta el último de los organizadores, los involucrados y los seguidores de la presente conspiración de terror estatal de categoría especial y los destrozará despiadadamente con su puño justiciero. A partir de este momento, se iniciará el justiciero golpe antiterrorista a nuestro estilo para aniquilar a los organismos conspiratorios del imperialismo norteamericano y sus títeres surcoreanos, que son colectivos terroristas más sucios y crueles en este mundo. Si los enemigos desprecian la advertencia nuestra y la aspiración común de la humanidad y se nos desafían de continuo, sufrirán el fin más trágico en la historia.